De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el gerente. Espero que no se trate de nada serio. Si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los hombres de negocios, por suerte o por desgracia, según se mire, sencillamente tenemos que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Venga, ¿puede entrar el señor gerente?, preguntó impaciente el padre y golpeó la puerta. No, dijo Gregor. En la habitación contigua de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación contigua de la derecha, la hermana empezó a sollozar. ¿Por qué la hermana no se iba con los otros? Quizás porque acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. Pero ¿por qué lloraba? Porque él no se levantaba y no dejaba entrar al gerente, porque estaba en peligro de perder su puesto y porque entonces el jefe perseguiría a sus padres con las viejas reclamaciones. Por de pronto eran preocupaciones innecesarias. Gregor todavía estaba ahí y no tenía la menor intención de abandonar a su familia. De momento yacía sobre la alfombra y nadie que hubiera sabido de su estado le habría exigido en serio que dejara entrar al gerente. Y a causa de esa pequeña descortesía, para la que más tarde se podría encontrar fácilmente una excusa, no podían echar a Gregor de inmediato. Además, a Gregor le parecía que sería mucho más razonable que lo dejaran en paz en lugar de molestarlo con lloros y exhortaciones. Pero era precisamente la incertidumbre lo que oprimía a los otros y excusaba su comportamiento. «Señor Samsa», dijo entonces el gerente, levantando la voz. «¿Qué ocurre? ¿Se atrinchera usted en su habitación, contesta solamente sí o no, preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y, dicho sea de paso, desatiende usted sus deberes laborales de una manera realmente inaudita? Hablo en nombre de sus padres y de su jefe y le pido muy en serio una explicación inmediata y clara». No puedo creerlo, no puedo creerlo. Yo le tenía a usted por un hombre tranquilo y sensato, y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer alardes de extraños caprichos. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación de su negligencia, que tiene que ver con los cobros que se le han confiado desde hace poco tiempo, pero yo di casi mi palabra de honor de que esa explicación no podía ser cierta. En este momento, sin embargo, ante su incomprensible obstinación, pierdo todo deseo de hablar lo más mínimo en su favor. Y su posición no es en absoluto la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder el tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy insatisfactorio. Bien, es cierto que no es la época del año para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos. Pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa, no debe existir. Pero señor gerente, gritó Gregor fuera de sí, y en su excitación olvidó todo lo demás. Abro la puerta enseguida, inmediatamente. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. Solo un momentito de paciencia. No me siento todavía tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿De qué manera algo así puede atacar a una persona? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres lo saben, o mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña premonición. Tendría que habérseme notado. ¿Por qué no avisaría a la tienda? Pero lo cierto es que uno siempre piensa que superará la enfermedad sin tener que quedarse en casa. Señor gerente, respete a mis padres. No hay motivo alguno para todos los reproches que usted me hace. No se me dijo ni una palabra de todo eso. Quizás no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de las 8 ya salgo de viaje. Las pocas horas de descanso me han dado fuerza. No se entretenga usted, señor gerente. Yo mismo estaré enseguida en la tienda. Tenga usted la bondad de decirlo y de dar saludos de mi parte al jefe. Y mientras Gregor dejaba ir todo esto precipitadamente y apenas sabía lo que decía, se había ido acercando un poco al armario, sin duda gracias a la práctica ya adquirida en la cama, e intentaba levantarse apoyándose en él. Quería de verdad abrir la puerta, deseaba de verdad dejarse ver y hablar con el gerente. Estaba ansioso por saber lo que los otros, que tanto deseaban su presencia, dirían al verlo. Si se asustaban, Gregor ya no tendría responsabilidad alguna y podría estar tranquilo. Pero si lo aceptaban todo tranquilamente, entonces tampoco tendría ningún motivo para alterarse y si se apresuraba, podría estar realmente a las 8 en la estación. Al principio resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio un último impulso con fuerza y permaneció erguido. No prestó atención alguna a los dolores en la parte inferior del cuerpo, por más que le escociera. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró con fuerza con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí y enmudeció, pues ahora podía oír al gerente. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntó el gerente a los padres. ¿O es que se está burlando de nosotros? Por el amor de Dios, exclamó la madre entre sollozos, quizás esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. ¡Gret, Gret!, gritó. ¡Madre!, dijo la hermana desde el otro lado. Se hablaban a través de la habitación de Gregor. Tienes que ir de inmediato al médico. Gregor está enfermo. Rápido, ve a buscar al médico. ¿Has oído hablar a Gregor? Era una voz de animal, dijo el gerente en un tono de voz sorprendentemente bajo al lado de los gritos de la madre. ¡Ana, Ana!, gritó el padre en dirección a la cocina, a través de la antesala y dando palmadas. Ve a buscar enseguida a un cerrajero. Y ya corrían las dos muchachas haciendo crujir las faldas por la antesala. ¿Cómo se habría vestido la hermana tan deprisa? Y abrieron la puerta de la casa. No se oyó que la cerraran. Seguramente la habían dejado abierta, como se suele hacer en las casas en las que ha sucedido una gran desgracia. Sin embargo, Gregor ya estaba más tranquilo. Cierto que sus palabras ya no se entendían, a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, quizás porque el oído se le había acostumbrado. Pero en todo caso ya habían notado que algo le pasaba y estaban dispuestos a ayudarle. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le reconfortaron. De nuevo se sintió parte del ámbito humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, en realidad, sin hacer diferencias entre ellos, resultados excelentes y sorprendentes. Para tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban, tosió un poco, esforzándose en hacerlo de forma amortiguada porque, posiblemente, incluso ese ruido sonara de una forma distinta a la voz humana, cosa que ya no se atrevía a discernir. Mientras tanto, en la habitación contigua, se había hecho el silencio. Quizás los padres estaban sentados a la mesa con el gerente y cuchicheaban. Quizás todos estaban arrimados a la puerta y espiaban. Gregor se arrastró lentamente hacia la puerta con la silla. Allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se mantuvo erguido aferrado a ella. Los extremos de sus patitas tenían una sustancia pegajosa y descansó durante un momento del esfuerzo realizado. Después se puso a girar con la boca la llave que estaba en la cerradura. Por desgracia, parecía que no tenía dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba a agarrar la llave? Pero las mandíbulas eran, desde luego, muy poderosas. Con su ayuda puso la llave en movimiento, sin darse cuenta de que se estaba haciendo daño, porque un líquido marrón le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. «Escuchen», dijo el gerente en la habitación contigua, «está girando la llave». Esto le dio un gran aliento a Gregor, aunque todos deberían haberlo animado, incluso el padre y la madre, «Vamos, Gregor», deberían haberle gritado. «Sigue duro con la cerradura». Imaginando que todos seguían expectantes sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con toda la fuerza de que fue capaz. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregor se movía alrededor de la cerradura. Ya solo se mantenía de pie con la boca y, según la necesidad, se colgaba de la llave o la movía hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El claro sonido de la cerradura al abrirse despertó por fin del todo a Gregor. Respirando con alivio, se dijo: «No he necesitado al cerrajero», y apoyó la cabeza en el picaporte para abrir la puerta del todo. Como tuvo que abrir la puerta de esa forma, esta estaba ya bastante abierta, pero a él todavía no se le veía. En primer lugar, tenía que darse lentamente la vuelta alrededor de una de las hojas de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación. Todavía estaba ocupado en ese difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa cuando escuchó al gerente lanzar en voz alta un «¡Oh!», que sonó como cuando silba el viento, y en ese momento vio también cómo este, que era el más cercano a la puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una fuerza invisible y constante. La madre, a pesar de la presencia del gerente, estaba allí con los cabellos despeinados y encrespados de la noche. Miró primero al padre con las manos juntas, dio a continuación dos pasos hacia Gregor y cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor, con el rostro hundido por completo en su pecho. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregor a su habitación. Miró entonces, inseguro, a su alrededor en el cuarto de estar, después ocultó los ojos con las manos y lloró de tal modo que su robusto pecho se estremecía por el llanto.